Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. ¿Cómo? El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Payaso.